se efectuó el día 12 el encuentro de la clase obrera para felicitar el éxito en el disparo experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 ante el lugar histórico revolucionario de Pyeongchang de Pyongyang. Lo presidió Lee Il-hwan, jefe de departamento del Comité Central del Partido. Primero, los participantes depositaron ramos de flores ante la pintura de mosaico mural con imágenes del presidente Kim Il-sung, el gran general Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk estando juntos, y les rindieron homenaje. Los oradores enfatizaron: el éxito en el disparo del Hwasong-14 es la demostración del espíritu heroico y el poderío inagotable de la potencia Baek-tusan y la victoria brillante que asestó demoledor golpe a los enemigos que actúan como locos para impedir el avance de Corea. Las imborrables hazañas del máximo dirigente Kim Jong-un, quien manifestó el poderío de la potencia nuclear invencible del Oriente y el patrón de cohetes de talla mundial y aseguró el futuro perenne de la Nación del Sol, se transmitirán generación tras generación junto con la Corea del Juche próspera.